Voces, mis vacaciones más lindas o las que más recuerdo tiene que ver cuando en la vida se te junta la amistad, la militancia y estar en un país por el cual vos por lo menos intentás que tu país tenga algunas cuestiones de ese país. Esas vacaciones fueron con Fabiana en un encuentro de periodismo y fue en Cuba. Las que más recuerdo siempre, aunque de a flashes, son las que pasábamos en la granja, donde disfrutábamos corriendo a los pollos, gallos, gallinas, y las corridas que nos mandábamos montaña arriba o montaña abajo hasta llegar a la hostería de Don Estrada. Por suerte las vacaciones que recuerdo son muchas, pero por ejemplo, cuando tenía 20 años fuimos con tres amigas a Cuba en el marco de unas brigadas solidarias que se hacían y que se hacía trabajo voluntario, pero además tenías charlas sobre economía, política, cultura de Cuba. Y lo que estaba bueno es que como eran brigadas suramericanas, iban también un montón de personas de otros países de la región, como Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay. Y eso también estaba bueno porque conocías en general personas de nuestra edad, jóvenes en aquel entonces, y estaba bueno siempre el intercambio que se daba con ellos. Cuando me casé y juntamos luna de miel y vacaciones, así que nos fuimos primero a Bariloche, lo pasamos re bien 10 días y de ahí nos fuimos a San Bernardo. Y pasamos otros 10 días más, así que mundial, lo pasamos genial. Una de las vacaciones que recuerdo fue cuando a los 16 más o menos me fui al sur de mochila y estaba a cargo de mi hermana que tenía tan solo 18, o sea que era como pleno descubrimiento de un montón de cosas y súper, súper lindo todo lo que fuimos haciendo. La verdad que ahora ni se me ocurriría cómo alguien de 16 años se va solo al sur. Pero así sucedió. Y estuvo buenísimo. Cada año, ciertas personas interrumpen sus trabajos cotidianos para tomar algunos días de descanso. Esta circunstancia no parece muy sabrosa en su primera descripción. Sin embargo, la complejidad de nuestro tiempo ha decorado el asunto con asombrosos firuletes de causas y efectos. Y entonces el modesto fenómeno produce toda clase de inesperadas consecuencias. Las valijas, los hoteles, las empresas de turismo, las ciudades balnearias, el alquiler de bicicletas, los productos bronceadores, las tarjetas postales, los baldecitos, los suplementos de las revistas, los caracoles pintados, las carpas, el cierre temporario de las panaderías, las audiciones desde la costa, las casas rodantes y la imperdonable canción Vamos a la playa. Los hombres sensibles de flores siempre miraron con desconfianza las súbitas inspiraciones nómades de los mercaderes prósperos. Pero a pesar de todo, alcanzaron a vislumbrar que, más allá de la vanidad de los chitrulos, las vacaciones ofrecían la remota posibilidad de que algo ocurriera. Y así, fingiendo descansar, buscaron en remotos balnearios y pensiones baratas las mismas viejas señales de siempre. Y descubrieron, demasiado tarde, que las puertas cerradas eran iguales en todas partes. Manuel Mandeve reflexionó sobre estas cuestiones en un trabajo titulado A favor y en contra de las vacaciones. En la primera parte, el autor lanza denuestos sobre las costumbres veraniegas. En la segunda, se refuta a sí mismo y en el confuso epílogo sostiene que ambas posturas son verdaderas o tal vez falsas. Resignémonos a examinar algunos tramos de esta obra que muchos reputaron hegeliana, quizás queriendo decir que era insoportable. Y cita a Manuel Mandeve: los escribanos y profesoras de geografía dicen encontrar en sus licencias anuales la ocasión para hacer lo que en verdad desean, lo que equivale a confesar que durante el resto del año estas personas viven contrariando su verdadera voluntad. O sea que la vacación sería como hacer algo como por vez única en el año, lo que uno desea. El resto del año, ¿qué piensan? ¿Sí? Un poco. Y el resto del año tenés que hacer lo que te obligan. Claro. O lo que debes hacer. Estaba leyendo a Alejandro Dolina de Crónicas del Ángel Gris, El descanso de los hombres sensibles. Les leo dos frases más. Pero mayor todavía es nuestro estupor cuando observamos la conducta que mantienen en sus breves periodos de plena libertad. Al parecer, todo lo que necesitan para rebelarse contra el destino es trasladarse a un balneario. Si el verano presupone un cambio de hábitos, nada cuesta suponer el disgusto que sentirán las gentes satisfechas de sus procederes ante la necesidad de modificarlos. Este es difícil para entender. Lo ideal sería, aparentemente, actuar siempre conforme a la propia voluntad, es decir, hacer siempre lo que se desee. Pero ahora, en este último instante, se cuela una objeción imprevista. Las personas más nobles no desean obrar a su capricho. Yo mismo no quiero hacer lo que quiero. Bueno, Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo. Allá. Si hay que alzar a alguien en camino, o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Y cuánto falta hasta llegar. ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no das más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Bueno, esta canción se llama Familia Rodante. Escuchamos una especie de juntada entre la versión original y esta versión de La Vela Puerca. Que León Gieco hizo la canción para una película, se llama Familia Rodante, una película de Pablo Trapero que, bueno, justamente cuenta la historia de una familia que va en una casa rodante Nati viajando por las rutas. Sí, argentinas. Yo la fui a ver y fui al cine sola, fui al cine a ver esa película que considero de verdad que no ameritaba ir al cine, pero como toda la vida yo me fui de vacaciones en casa rodante. Qué bueno. Y para mí es como algo que le tengo mucho afecto a las casas rodantes. Me traen muy buenos recuerdos. Es algo que me gustaría que mis hijos tengan, no sé. Y entonces cuando vi que la daban, dije, ay, voy a ir a verla. Y sí. Y claramente no, mostraba una secuencia muy distinta a la de mi familia, pero igual. ¿Te conmoviste? No me conmoví. ¿Y a dónde iban en la casa rodante? Uy, fuimos a todos lados. Bueno. Siempre dentro de Argentina, pero a Salta, Jujuy, a las cataratas, a Córdoba, a Mendoza, a Ushuaia, a los glaciares, a Bariloche, bueno, a toda la parte, digamos, del sur de las montañas, a todos lados. Muy bueno, y además siempre con la casa rodante, tipo, por dos mangos. ¿Siempre con la misma o habían cambiado casas rodantes? Al principio teníamos una que era de tiro, que son esas que van, que las enganchas a un auto, una camioneta, pero poquito tiempo, y después tuvimos un motorhome, ya sí, mucho tiempo. Hasta que yo terminé la secundaria nos íbamos así de vacaciones. Bueno, siempre quise conocer a alguien que... ¿No? Nati no lo puede creer. A la única que no le gustaba mucho era mi mamá, que quizás esté escuchando. Mami, yo ahora me doy cuenta de lo que vos decías. Mi mamá no le gustaba porque obviamente para ella implicaba seguir trabajando, digamos, ¿no? Como para ella en algún punto no eran vacaciones. Que es un poco lo que... Claro, quiere un hotel y comer el desayuno americano y dejar todo sucio y que alguien... Claro. Gritando. Bueno, que claro, alguien me atienda, que alguien venga y lo haga, ¿no? Como no tener que hacer ella todo el tiempo. Entonces, bueno, como su rol se reproducía y ella no estaba muy contenta con toda la situación. Y tenía razón. Y tenía razón, sí, la verdad que sí. Tenía pero razón. Porque no socializaban las tareas. Bueno, eso es otro problema sobre la organización de las tareas en mi hogar, de la cual es otro tema. Bueno, pero ya además... Sí, por supuesto. Seguro es la cuestión de género. Medio, ¿no? Bueno. En fin, hoy lo organizaríamos distinto, ¿no? Claro, sí. Pero igual irse a una casa, bueno, que también, y más hoy, digo, alquilar una casa en un lugar de veraneo. Bueno, para los que nos hemos ido mucho tiempo de campamento, de socializar las tareas era imprescindible, porque si no te ibas una vez y no ibas nunca más. Vos, Gonza, como ya nos hemos ido de campamento, mochilita, y si no socializás la tarea, hasta el peso que llevas, uno lleva la ollita, otra la cara, si no socializás hasta eso está frito. Porque te sufrí, te padeces, y cargas una cosa inmensa sobre tu espalda que no das. Todavía hay que socializar el peso, las tareas, todo. Pero bueno. Qué lindo los despertares de las vacaciones. El despertar creo que en general está bueno, sobre todo si uno no te quiere trabajar. Cualquier día que no te quiera trabajar, despertarse es maravilloso. Me encanta levantarme temprano en vacaciones. Sí, a la mañana. Y esa sensación de tener todo el día por delante. Y para conocer. O para estar tirado a panza arriba leyendo. Pero bueno, decir, qué bueno. Una de las cosas que cuando Perón, digamos, saca la ley de vacaciones, una de las cosas que algunos sociólogos, historiadores recuperan, es que los trabajadores que ahora acceden a las vacaciones se ven un poco en el lugar del patrón y como en el lugar del ocio que nunca habían tenido, ¿no? Como una figura nueva. Dicen, mira, de esto se trata, que alguien esté a tus órdenes de alguna forma. Y tiene que ver también con eso de me levanto... Pedirle al señor del hotel, ponerle que le cambie la toalla o que le sirve en el... El mozo del restaurante, que le sirve el café, como en ese sentido, claro, sí. Y vos, Roby, querías contarnos sobre las vacaciones de Perón. Claro, decíamos... ¿Dónde se iba a vacacionar? Pero las vacaciones de Perón me suena como... ¿no? Una miniserie de animada en donde Perón recorre la... Habría que... Bueno, ahora no la van a hacer, pero... Pero en el futuro, cuando yo una producción independiente. Sí, un dibujito de las vacaciones de Perón y va... como Samba, que viaja con Cortázar. Y siempre es viejo. A la pero... Mancha, bueno. Claro. Y siempre es viejo, claro. Como... Bueno, en fin, perdóname. No, cuando empecé a hacer, se planteó el tema de las vacaciones, como uno recupera todo aquello que va quedando guardadito en el disco rígido de uno, ¿no? Y pensaba lo que pedían los anarquistas a principios del siglo XIX, que era el día repartido en 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para no hacer nada. Y a partir de eso también pedían el tiempo libre, y que Perón va a tomar ese reclamo de tantos años y de tantas luchas, y va a decretar en el 23 de enero del 45, por decreto 1440, la ley de derechos sociales de los trabajadores, que incluía las vacaciones. Si bien lo decretó Perón, es un reclamo histórico de los trabajadores anarquistas y socialistas. ¿En el? 45. Bueno, que usted... Son... que para pensar que los obreros argentinos tuvieron vacaciones antes que las mujeres pudieran votar. Mira, te doy otro dato de color. No sé, no sé sacar. En Europa, uno de los primeros países que pone las vacaciones por ley, digamos... es Alemania durante el nazismo. Qué cosita. No, y es una cuestión bastante de época, porque en realidad es como el estado de bienestar también, ¿no? Un modelo de estado que de repente empieza a garantizar derechos para una clase obrera, para una clase trabajadora con ciertas situaciones de pleno empleo y con conquistas, que va accediendo a ciertas conquistas. Sí, aparte para salir de esa crisis generada en el 30 de sobreproducción y que, bueno, el Estado ahora se va a ocupar de ciertas cosas y van a establecer ciertos derechos a los trabajadores. Claro, que tengan un auto, que puedan tener una vivienda, que puedan vacacionar, que puedan consumir. Exacto. Keynesianismo... puro. Puro. Y entre esas cosas también estaban las vacaciones, decíamos, decretadas por Perón, pero que venía como un reclamo histórico de los trabajadores, de los obreros anarquistas y socialistas, que son los obreros mayoritariamente de principios del siglo XIX. Y como decía Nati, como no era una cuestión reconocida por los obreros, era muy difícil esto de las vacaciones, que entendieran las vacaciones. No tiene que ver con las vacaciones, pero tiene que ver con la jubilación. El papá de mi amiga, una amiga de la secundaria, me decía: Cecilia, yo no entendía qué era la jubilación. Y mis compañeros obreros me decían: vos vas a dejar de trabajar y te van a seguir pagando. Y me dice: yo no lo entendía. De esa manera, como este viejo, este papá de mi amiga, no entendía lo que era la jubilación, tampoco se entendía lo que eran las vacaciones, cómo dejar de trabajar y que me paguen. Y entonces el peronismo instauró cierta publicidad oficial para tratar de propagandizar que era esto de las vacaciones, y había ideado un eslogan que se llamaba: usted se paga el pasaje y el gobierno el hospedaje, para tratar de meter en la mente de los obreros qué significa esto de las vacaciones. Y no solo con la publicidad oficial, sino con ciertos noticieros oficiales que eran Sucesos Argentinos, Noticiero Panamericano y el Noticiero Bonaerense, que intentaran cómo propalar, cómo propagandizar, promocionar las vacaciones en los obreros como idea nueva, novedosa. Sí, y como y además, perdóname, se hicieron un par de películas: Mar del Plata, Cruz del Sur y Lagunas Sierras. También para esto, lugares nuevos, con lo que vos decías, lugares nuevos para los trabajadores, no nuevos para los sectores ricos, donde podían ir a vacacionar y instaurar esto del turismo social dentro de las vacaciones de los obreros. No, y que también también se genera una estructura también paraestatal que favorece o fomenta el turismo desde los sindicatos. Uh-huh. Sí, los sindicatos empiezan a comprar los hoteles que eran de la oligarquía, digamos, en Mar del Plata, en Córdoba. Y hay otro factor que contribuye mucho a la movilidad de las vacaciones, que es el ferrocarril. Si te fijas, todas las localidades, por ejemplo, de Córdoba, que eran lugares vacacionales, todos pertenecían a redes de ferrocarril. Y además, bueno, todo este tema de los lugares, digamos, de para la salud, como Cosquín, donde iban los tuberculosos o esas cosas, pero los sindicatos sí empiezan a... entonces hacían como un combo entre el ferrocarril y el hotel del sindicato. Obviamente Perón se apoyó en los sindicatos y los sindicatos empezaron a tomar esta política peronista como eje sindical y a como decía Natía, a abrir, construir o comprar hoteles para que sea el turismo social. Y entre los principales centros que vos decías estaba Chapadmalal, Mar del Plata y Río Tercero, donde se construyeron con la Fundación Evo Perón los grandes complejos turísticos para que los obreros vayan a vacacionar, con esto de habitaciones compartidas o individuales y lugares comunes donde se compartía, por ejemplo, la comida, ciertos lugares de recreo, los baños, etcétera, pero para los trabajadores. Y después los sectores más altos, gerenciales y demás, tenían unos bungalows aparte de los trabajadores. Pero tanto Río Tercero, Chapadmalal y me falta uno, Mar del Plata. Y Mar del Plata eran ejes de estas ideas peronistas. Bueno, si quieren saber más de las vacaciones, los trabajadores y el peronismo en Argentina, en el próximo capítulo de Las vacaciones de Perón.